Buenos días para Radio Encuentro y todo su equipo. Nuevamente una FM de acá de la comarca que nos da la posibilidad, como todos los años, de comentar las actividades que lleva adelante la fundación, que es una FM que está junto al pueblo, así que le damos las gracias a toda su directiva y todo su equipo técnico que trabaja en Encuentro. Bien, estamos con talleres de oficio. Ajá. Hemos podido lograr un convenio de trabajo con el Ministerio de Desarrollo y Articulación Humana, donde ellos tienen un programa que se llama Emprender, que se realizan en diferentes localidades de la provincia, y bueno, justamente acá en Viedma también se puede llevar adelante ese tipo de programas. Hemos logrado un convenio, como bien decía, donde se le permite a las familias de manera gratuita poder realizar un taller de oficio, con lo que significa hoy, ¿no?, la crisis que se está viviendo, tener una herramienta más a la hora de la salida laboral. Claro, sin duda. Bueno, ¿y esos talleres de oficio cuáles son, Paulo? Los talleres de oficio que se están realizando por estos momentos, de lunes a sábado, son repostería a cargo de Valeria Lefiu, tenemos conserva a cargo de María Navarro, tenemos comida sustentable económica a cargo de Eva Frey y albañilería a cargo de Alejandro Martínez. Y también peluquería. Bien, bueno, ¿y hay gente, la gente se puede inscribir o todavía ya no? Hay cupos, sí, todavía hay cupos. La gente se puede inscribir en las redes sociales, nos encuentra como Fundación Te Doy Una Mano Viedma Río Negro, o al 2920-208810 o al 416743. Perfecto. Paulo, bueno, y vienen realizando distintas gestiones, decíamos, también con otro tipo de programas, con otro tipo de acciones para aquí, para la capital rionegrina. Sí, hemos también firmado un convenio con el Ministerio de Educación, con la señora Viviana Wildenberger, para tener el Zoom de una de las escuelas de Viedma para practicar práctica deportiva, ¿no?, en esta época invernal. Lo que nosotros buscamos es un ambiente calefeccionado, más que nada también para los niños y el adulto mayor que hoy por hoy está practicando Newcon. Bien, sigue con el Newcon entonces, la fundación Te Doy Una Mano. Sí, estamos siguiendo con el Newcon, no lo hemos visto porque ahora está aprobada la categoría de más 40, así que por ahí los veo con cara de 40, se pueden acercar también. Por ahí el director de Radio Encuentro, no sé si es Néstor, puede jugar también, porque, bueno, hay varias categorías. Están todos invitados. Bien, buenísimo. Bueno, Paulo, y vienen realizando también alguna campaña que tiene que ver con esta etapa invernal, ¿no?, aquí en la capital rionegrina. Sí, hemos entregado la primera etapa de frazada, podemos decir. Hemos podido entregar más de 100 frazadas. En primera instancia a los niños, ¿no? En primera instancia a los niños más pequeños, hasta 12 años. Hasta 12 años hemos dadole la prioridad, ¿no?, en esta época invernal, de proteger al niño también y los abuelos. Hemos entregado más de 100 frazadas en colecta de la fundación y también colaboración de los socios. Y ahora se viene la segunda entrega esta semana, la segunda entrega de frazadas. Bien. Paulo, te agradecemos. Gracias a Radio Encuentro nuevamente y a toda su cúpula directiva, y que siempre está junto al pueblo, ¿no?, brindando esta oportunidad, y más a las instituciones que nos permiten dar a conocer el resto de las actividades.